bailar con él. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en vivo desde Tlacna Centro Cultural. Estamos ubicados en el Campus para el Deporte y el Arte y la Cultura, en donde llevaremos el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacna Centro Cultural. Saludamos con muchísimo gusto a todo el auditorio que nos sintoniza, ya sea por el 90.5 de FM o por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Reciban los saludos cariñosos del equipo de producción que hace posible que la señal de Radio Universidad Veracruzana llegue hasta sus hogares, a sus automóviles o, si es por la red, a cualquier sitio en donde usted pueda sintonizar el www.v.mx/radio/transmisión. Me estoy refiriendo a Antulio García, que se encuentra en la producción, a Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía y de la grabación de los conciertos, por supuesto nuestro ingeniero estrella Alan Vallejo, que se encarga de la conectividad. Estamos también saludando con muchísimo cariño a Brenda Coronado, que está allá en Clavijero 24, sede de la radio universitaria, y por supuesto a quien cacha la señal para transmitirla, también a Joel Bonilla, que es el operador en turno en la cabina de transmisión de Radio UV. Y por supuesto, soy Paco Aragón y les saludo nuevamente con el gusto de siempre. Saludamos también a nuestras radios hermanas que sintonizan esta jornada radiofónica musical. Me estoy refiriendo a Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y también a Radio Universidad de Colombia. Para ellos y para su audiencia, un cálido abrazo y un saludo cariñoso, y las gracias infinitas porque llevan hasta sus latitudes el quehacer radiofónico que hacemos en la transmisión de cada viernes de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bien, ¿qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy? Un concierto titulado Memorias 1968. Tendremos obras de Krzysztof Penderecki, puntualmente el concierto para violonchelo número 2. Tendremos como solista al maestro Amit Pelé. Después tendremos música para Praga de Karel Hiusa, con los movimientos introducción y fanfarria, aria, interludio y tocata y coral. Y finalizaremos esta jornada con una obra del compositor mexicano Silvestre Revueltas, Redes, que habrá que comentar en su momento, que fue, como le llaman ahora, un soundtrack de la película que lleva el mismo nombre y del cual toma algunos títulos, por ejemplo, Los Pescadores, Introducción, Funeral del Niño, Salida a la Pesca, Lucha y Regreso de los Pescadores con su compañero muerto. Todo, por supuesto, bajo la batuta del director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Y cabe destacar también que la música para Praga de Karel Huszta es un estreno en Jalapa. Y pues bueno, ya estamos a breves minutos para que inicie formalmente este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que además está dedicado a una delegación de representantes universitarios de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Este concierto está dedicado para ellos y bueno, saludamos también hacia todas las latitudes donde vienen de muchos países y también de muchas ciudades de nuestro país. Bueno, 1968 evidentemente marca un hito, un parteaguas en la historia mundial. Incluso hay quien escribe que 1968 es el año que conmocionó al mundo. 1968 fue para el periodista Mark Kurlansky el punto de inflexión que marca el abandono de la modernidad y el comienzo de un mundo postmoderno, regido por unos medios de comunicación en los que la televisión, que ya se empezaba a transmitir vía satélite, comenzaba a servir al espectáculo a domicilio. Un año en el que cambiaron muchos valores, muchas actitudes y modos y maneras de entender la vida, al mismo tiempo un año que sembró la semilla de un mundo mejor. Acierta Kurlansky cuando escribe en el 68 que fue además un año terrible. Pese a todo, sigue despertando nostalgia para quienes lo vivieron o lo curiosearon, para quienes fueron testigos o no del paso de sus días. La guerra de Vietnam, por ejemplo, siguió matando muchas personas, mientras que en Biafra la hambruna y las luchas de todo tipo acababan con 1 millón de personas. En agosto de ese año, el ejército con más potencia de fuego y mejor entrenamiento del Pacto de Varsovia entraba a Checoslovaquia a las órdenes de generales soviéticos y acababa con la esperanza de hacer evolucionar el comunismo desde adentro. En Polonia, las ilusiones de una ciudad mejor quedaron enterradas para unos cuantos años. En el caso de nuestro país, los estudiantes se levantaron ese año. Bueno, no solamente en nuestro país, en todo el mundo se levantaron los estudiantes. En el caso de México, en la Plaza de las Tres Culturas fueron masacrados y en cualquier sitio apaleados y encarcelados. Los movimientos por las libertades civiles en Estados Unidos dieron un salto irreversible hacia adelante. Millones de personas dijeron que ya no podían seguir soportando las injusticias, el desprecio, la desigualdad de buena parte de la sociedad, y lo mejor quizá fue que se extendió por el mundo la creencia de que una sociedad mejor era posible, que el mundo cabalgaba sobre los hombros de los seres humanos. La España del 68 aparece reflejada en unos pocos párrafos del libro de Kurlansky. Presenta, por ejemplo, muy de pasada al generalísimo Franco como un dictador cuya represión era, sin embargo, menor que la de su vecino portugués, el autocrático Antonio Oliveira Salazar. Y tras las purgas sangrientas posteriores a la guerra civil, Kurlansky entiende que destruida la resistencia, la represión se había suavizado e incluso habían regresado algunos de los exiliados. La rebelión estudiantil, como la expresión de una nueva generación de jóvenes que lanzaban piedras y gritaban libertad y muerte para Franco en España. Señala que en 1968, en la Universidad de Madrid, la policía clausuró la Facultad de Ciencias Técnicas, así se llamaba la Facultad de Ciencias a secas, tras los disturbios estudiantiles. Pero no menciona ninguna de las actividades clandestinas de fuera de Madrid, ni la constante tensión de un movimiento estudiantil, cuyo principal y más consistente armazón lo proporcionaba el Partido Comunista. Tampoco hablaba de los hombres y mujeres que lideraron la contestación al régimen de Franco y que, si bien no pudieron echarla de El Prado, contribuyeron a preparar el cambio social y político que cristalizaría en la transición, si se detiene en cambio a narrar el nacimiento y la primera violencia del 68 con ese grupo por todos conocido, el ETA. Este grupo terrorista de allá de la península ibérica. En fin, seguramente usted debe saber y debe tener también muy presente algunas otras cuestiones, sobre todo en lo doméstico, en lo que nos corresponde a México. Ya habíamos hablado de que se conmemoraron 50 años de lo que aconteció en la Plaza de las Tres Culturas y que incluso la Universidad Veracruzana hizo una jornada de charlas y conferencias a este respecto. Y pues bueno, pero también estábamos celebrando 50 años de que Alfonso Moreno, guitarrista internacional, orgullosamente mexicano, ganaba el primer lugar en el concurso internacional de guitarra de París, también en 1968. En fin, un año que es un parteaguas histórico y que seguiremos comentando más al respecto. Pero bueno, déjeme comentarle que estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Le voy a brindar también una forma de contacto, la de siempre, para que usted pueda tener una comunicación con nosotros y brindarnos, si usted quiere, un mensajito que nos aliente y que nos haga saber que usted está pendiente de esta transmisión, pero sobre todo que está disfrutando el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Le voy a repetir el programa: concierto para violonchelo número 2. Esto va a ser lo que vamos a escuchar como solista, pero tendremos que Krzysztof Penderecki y Amit Pelé en el violonchelo. Estará dando cuenta de esta partitura de Krzysztof Penderecki. Tendremos también música para la Praga del 68, Karel Hiusa, con los movimientos Introducción y Fanfarria, Aria, Interludio y Tocata y Coral. Y finalizamos esta jornada con la obra Redes de Silvestre Revueltas, compositor mexicano, muy talentoso. Si usted tuvo oportunidad de escuchar la radio por la mañana, Silvia González Durán estuvo dando cuenta en algún sitio de la red, hablaban acerca de la biografía de Silvestre Revueltas, muy muy interesante, y bueno, de alguna manera es un preámbulo que da en la mañana respecto a lo que se va a escuchar con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Forma de contacto: 2281-040477, 2281-040477. Por favor, envíenos un mensaje y díganos cómo está llegando la señal del concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. También por las redes en Radio V y en Twitter, en Radio V también puede checar y mandarnos algún tipo de mensaje. Pues bueno, le comento que tenemos un tiro de cámara que nos permite ver el escenario, el centro, y estamos viendo cómo la gradería de la CNAS Centro Cultural está siendo ocupada por los asiduos oyentes de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y esto nos indica que en breves minutos iniciará el concierto propiamente dicho. Bueno, con respecto a la obra de Krzysztof Penderecki, le puedo decir lo que tenemos en el programa de mano, y nos comentan que era el amanecer, las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. Se lee el primer párrafo de El Milagro Secreto en 1943 de Jorge Luis Borges. La historia de Bohemia, Checoslovaquia o la República Checa, las entidades políticas en las que ha estado inserta Praga, está asignada como la de toda Europa Central por haber sido tierra de disputa y de avasallamiento de las grandes potencias. Hacia 1963, en Polonia, Sergio Pitol conversó con Jerzy Andrzejewski, quien le contó cómo las experiencias brutales, la ocupación de Varsovia, todo lo que siguió después, había desvanecido su interés en la mayor parte de la literatura, y agregó: solo podía comprender ese arrasamiento del alma que fue la ocupación alemana quien hubiera leído Doctor Faustus de Thomas Mann. Por algo, Krzysztof Penderecki, compositor nacido en 1933, compositor polaco, se ocupaba de la Segunda Guerra Mundial todavía en el 60 en su Treno a las Víctimas de Hiroshima. Bueno, esto es lo que está en el programa de mano con respecto a la obra de Krzysztof Penderecki. Y bueno, estamos escuchando el protocolo de protección civil. Esto nos indica evidentemente que el público debe estar pendiente de las salidas de emergencia en dado que hubiese algún tipo de contingencia. Y bueno, para poder hacer este ejercicio lo más ordenado posible y no tener algún tipo de confusión que pudiera retrasar, en dado caso de alguna contingencia, las labores de evacuación y de rescate. Ya vemos a la Orquesta Sinfónica de Xalapa en sus sitiales. Vamos a escuchar evidentemente el acto ritualístico, por decirlo de alguna manera, que es el acto de la afinación de la orquesta, y eso evidentemente tanto nosotros como al público que se ha dado cita en Tlacna nos indica que debemos tomar una actitud ya para poder disfrutar el concierto. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado Memorias 1968, un concierto insertado en la segunda temporada de agosto a diciembre de 2018. Le repito la forma de contacto, 2281-040477, por favor envíenos un mensaje, 2281-040477, envíenos un mensajito y nos hará de verdad muy, muy feliz, muy felices, porque siempre es muy grato poder saber que nos están escuchando. Y bueno, ya ustedes escuchan los aplausos, y es que en este momento aparece el primer violín o concertino de la Sinfónica, que es el maestro Mikhail Medved, y quien le va a pedir al oboe que dé la nota clave, que es el La 440 Hz, que indica la afinación de la orquesta, y vamos a escuchar toda esta masa sonora que, si bien no tiene, digamos, una tonalidad específica, dado que todos los instrumentos afinan al mismo tiempo, pero también es muy grato escuchar cómo se afina una orquesta. Y bueno, ya en este momento la orquesta está haciendo lo propio. Y bueno, está Lanfranco Marcelletti apareciendo en el centro, y como siempre se comunicará con la audiencia para saber qué es lo que va a interpretar la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Para nosotros, especial, muy tocante, porque relembrando el año de 1968, para los jóvenes que no estaban todavía aquí en este mundo en aquella época, fue un año que marcó mucho el mundo, no marcó solo México. Marcó por tragedias, como fue la 2 de octubre aquí, como fue en Praga, o sea, hubo una represión de ambas partes de las corrientes políticas, o sea, derecha e izquierda reprimieron el otro lado. Pero también fue un año de la expansión de los grandes festivales de rock, el utilizar la emancipación de la juventud, y no digo solo de la mujer, que muchos hablan, pero de toda la juventud. La verdad, si ustedes piensan cómo venía toda la historia, cómo eran las parejas, cómo era el noviazgo, cómo todo va cambiando en el mundo a partir de ahí. Ya se podía dormir antes del matrimonio, ya se podía divertir más. Lo que viven ustedes hoy, la juventud, que parece tan obvio, la verdad es una lucha que se venció en estos años por una juventud que incluso esas personas que están ahí, aquel día estaban en la plaza, en 68. O sea, iban a la plaza. Uno de ellos paró para ir al cine. Incluso desfilaron el 2 de octubre. Salieron desfilando en primera fila, me parece, del poli, ¿no? Ellos me contaron cómo fue en aquel día. Y otras personas aquí estuvieron, incluso personas de Jalapa también que conozco. Así que cuando supe, en Brasil hubo lo mismo, ¿no? Hubo en Francia, o sea, fue una revolución, fue un año muy especial. Así que queríamos, disculpe que no utilizo la palabra conmemorar o celebrar, porque en portugués es algo positivo. Yo digo recordar siempre, prefiero, porque me siento más a gusto con la palabra. Y recordando eso, montamos este programa. La primera pieza no fue escrita por el 68, incluso fue escrita años después. Pero ustedes van a ver una pieza para cello de una fuerza enorme y de una fuerza que sí recuerda la violencia. Después tenemos la segunda pieza, Karel Husa. Bueno, Pederecki es un compositor polaco que este año cumple 85 años. El solista que tenemos aquí, Amil Pelet, israelí, va a tocar este concierto para él en 2 semanas en Varsovia, para sus 85 años. Por eso que cuando me habló que iba a hacerlo, digo, ¿por qué no viene a hacer con nosotros antes? Y después Karel Husa es un compositor checo que vivió muchos años en Estados Unidos, lo conocí, murió hace pocos años. Y Karel, cuando hubo la primavera de Praga en 68, se quedó muy tocado. Y en 69 escribe esta pieza. Yo tuve la suerte de conocerlo porque la orquesta que tuve en Estados Unidos fue él quien empezó, era un musicazo. Y me da mucho placer poder dirigir eso de él. Y quería traer algo más reciente mexicano que fuera compuesto no para solo 68, pero que fuera más reciente. Pero era muy complicado poner 3 piezas nuevas en un concierto. Tenemos solo 5 ensayos. Y para ser sincero, me dio cuenta que Redes de Revuelta, para quien conoce la película de los pescadores, de la muerte, de la represión, hay una palabra que Revueltas utiliza al final de la pieza y muchos instrumentos, que es la palabra dolente. No podías dejar de estar dolente con la memoria de algo así. Así que eso para eso. Ahora, cambiando para algo de ahí sí, de jubilar, quería invitar aquí a una persona, en nuestro Bartolo. Les voy a explicar quién es. Aquí. El señor Bartolo. Aquí. El señor Bartolo empezó a trabajar en la orquesta el año que yo nací. Y no soy tan joven. Son 54 años. Ese júbilo este año, después de 54 años. Queremos agradecer, antes de todo, por el trabajo, por la persona que es, siempre disponible. El trabajo que tienen ellos es muy importante, porque tenemos 4 personas que son responsables en montar la orquesta, en saber cómo, conocen muy bien cómo el músico le gusta, dónde pone la silla, cuál silla, en qué luz, qué falta de luz, en cuántos centímetros, si el timbal está fuera de sitio. Entiéndase que con ellos aprendí mucho a cómo montar la orquesta, todos los problemas que existen. Es un trabajo que incluso no se encuentra en la... Ellos tienen un nombre especial que yo nunca escuché, y citas. Son los citas de la orquesta, pero es específico, porque ni mismo que hace teatro puede hacer el trabajo que hacen ellos, porque tiene que conocer la orquesta y los músicos. Pero ahora ya puede disfrutar de los conciertos y olvidar de todas las cosas que tiene que hacer. Y ahí sí él tiene que jubilar, él sí tiene que celebrar bastante. Y aquí tenemos un reconocimiento. Aquí está nuestro maestro Sosa. ¿Quiere decir algo, maestro? Buenas noches. Aunque no me corresponde hacer la entrega del reconocimiento porque no tengo una representación oficial sindical, yo instituí la entrega de los reconocimientos hace muchos años. Entonces me encomendaron, por ser más o menos de la generación de nuestro amigo Bartolo, hacer este reconocimiento. Y voy a dar lectura al reconocimiento. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa otorgan el siguiente reconocimiento a Bartolomé Reduciendo Villalba por su responsabilidad, compromiso y entrega a lo largo de 54 años dedicados al montaje y acondicionamiento del escenario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Lanfranco Marcelletti, director titular OSX, y a quien se sustituyó esta noche, maestro Gilberto Rocha, secretario seccional FESAPAV OSX. Buenas noches. Quiero agradecer al maestro Lanfranco por este reconocimiento de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, al maestro Luis Sosa. Para mí no es tan fácil verme jubilado, porque era mi casa. Y 54 años para mí no fueron tan difíciles, se me hizo tan corto. Ahorita lo estoy disfrutando, pero me voy muy contento de todo lo que los maestros, el trato del maestro, de mis compañeros que están por allá en la parte de atrás. Y de, ¿qué les puedo decir? Ya lo había dicho, el maestro me ganó muchas cosas. Agradecerles a todos ustedes y buenas noches. Y gracias porque está, a mis hijos que están en la parte de arriba. Estoy contento porque estoy rodeado de mucha gente, de familia. Muchas gracias. Solo acordar una cosa. Esta sigue siendo tu casa. Aquí tienes tu casa. Bueno, pues como acaban de escuchar, se le entregó un reconocimiento a un compañero de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, no ejecutante, sino de aquellas personas que son valiosísimas y que se encuentran tras bambalinas siempre en el ámbito de la tramoya. Y bueno, fue a Bartolomé Rusindo Villalba, quien hay que mencionarlo, es hermano de nuestro querido fonotecario del turno de las 12 horas a las 19, José Luis Reducindo, me estoy refiriendo, y don Bartolomé recibió un reconocimiento porque ya va a retirarse de las filas de la Sinfónica de Jalapa. Y bueno, siempre la orquesta da esos reconocimientos al personal que le asiste. Bueno, vamos a mandar un saludo. Aquí nos envían desde Cotaxtla, Veracruz, los ingenieros Mercedes Molina y José Luis Rodríguez. Muchísimas gracias por estar sintonizando este concierto de la Sinfónica de Jalapa. También nos felicitan, nos dicen felicidades por la transmisión. Muy grato escuchar el concierto en vivo. Muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que se toman para escribir estos mensajes que a nosotros nos alientan para seguir haciendo el trabajo con todo el profesionalismo. Pues ya ingresan al podio el maestro Amit Pellet, que va a interpretar el violonchelo en este concierto de Krzysztof Penderecki, que es el concierto para violonchelo número 2, con los movimientos, bueno, no tiene aquí los movimientos, pero es un concierto de Krzysztof Penderecki. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90.5 de FM, transmitiendo desde Tlacna, Centro Cultural. Escuchemos.

Acabamos de escuchar el concierto para violonchelo número 2 de Krzysztof Penderecki en la interpretación del violonchelista Amit Pelé, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, todos bajo la batuta del titular Lanfranco Marcelletti. En este momento Amit Pelé está agradeciendo con una caravana el aplauso del público que se ha dado cita a este concierto titulado Memorias de 1968. Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacna Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura en Jalapa, Veracruz, México. Regresa Amit Pelé, violonchelista, para agradecer la ovación nutrida del público que se ha dado cita a Tlacna. En este momento también es recipiendario de un arreglo floral, como es su costumbre de la administración de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de agradecer con este gesto a los solistas que tienen a bien estar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa e interpretar partituras de diferentes compositores y para diferentes instrumentistas. Nuevamente sale Amit Pelé, ahora acompañado de Lanfranco Marcelletti, quien indica a la Orquesta Sinfónica de Jalapa se ponga de pie para agradecer de esta manera la ovación del público que, insisto, se ha dado cita a la sala de conciertos Tlacna. Y bueno, salen. Y la orquesta también. Se van a tomar un descanso en este intermedio. Y nosotros vamos a mandar. Pero bueno, vamos a esperar. Porque esta manera de aplaudir indica que el público quiere una pieza de regalo. Es decir, un encore. Y en el cual a mí Pelé se siente. Y entonces vamos a escuchar una pieza de regalo. Un encore. Con Amit Pelé, vamos a escuchar. Escuchamos esta pieza obligada para los chelistas de la obra La Suite per violonchelo número 1 de Johann Sebastian Bach en sol mayor, el primer movimiento interpretado por Amit Pelé en el violonchelo, quien es el solista de esta noche y que interpretó el concierto para violonchelo número 2 de Krzysztof Penderecki. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes para seguir con el concierto. Lo que vamos a escuchar será la música para Praga de Karel Husa, música para Praga 1968. Volvemos. La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Xalapa, Veracruz, México. The space we were, the face we are. La Señal Universitaria. Estamos de vuelta en Tlacná Centro Cultural. Estamos transmitiendo para ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa titulado 1968, Memorias 1968. Y escuchamos en primer término el concierto para violonchelo número 2 de Krzysztof Penderecki. En esta ocasión tuvimos como solista al maestro Emir Pelé, que además nos regaló una pieza de Encore, que fue el primer movimiento de la suite para violonchelo número 1 de Johann Sebastian Bach, y la interpretación fue una interpretación excelente, y evidentemente el público está muy complacido de escuchar la técnica de este violonchelista genial, la musicalidad, y sobre todo de abordar una partitura nada sencilla, evidentemente un lenguaje musical que poco se escucha, dado que pertenece a este tipo de música contemporánea, y pudimos escuchar que difiere mucho a lo que estamos acostumbrados a escuchar con la música tonal. Me estoy refiriendo a la música de Johann Sebastian Bach, a la música de Ludwig van Beethoven o la de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta obra de Penderecki, que es un compositor todavía vivo y que de alguna manera tiene y ha tenido una vinculación con la Orquesta Sinfónica de Xalapa muy importante, dado que en la Orquesta Sinfónica de Xalapa, si no lo sabe, le integran muchos maestros polacos, y bueno, él ha venido a dirigir incluso a la orquesta hace algunos años, y bueno, el hecho de escuchar su obra, este concierto para violonchelo número 2 de Krzysztof Penderecki, siempre es un acontecimiento muy importante para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos transmitiendo en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, el concierto de la orquesta titulado Memorias 1968, en donde evidentemente este año, como le comentaba, es un año que hace un parteaguas en el ámbito de la historia del género humano. Muchos acontecimientos relevantes en ese año, como fueron la Primavera de Praga, como fueron los acontecimientos en México en 1968 en la Plaza de Tlatelolco, o la muerte de Martin Luther King, la Guerra Fría en todo su apogeo. En fin, muchos acontecimientos a nivel mundial se generaron en ese año y que marcó un hito, y que evidentemente podemos hablar de lo que aconteció en ese año. Y también le comentaba que para beneplácito nuestro, también ese año nuestro querido maestro Alfonso Moreno ganó el primer lugar en el 10º concurso internacional de guitarra celebrado en París, Francia, y organizado por la radio y televisión francesas, y de la cual también hicimos un programa especial de homenaje para el maestro Alfonso Moreno la semana pasada, el viernes 12 de octubre a las 12 horas. Y bueno, después de tanta cuestión trágica que trajo el 68 en México, el hecho de que Alfonso Moreno haya ganado el primer lugar en ese concurso de guitarra, pues fue una de las noticias gratas para lo que aconteció en ese año. Estamos esperando, estamos a un costado de la sala Tacna para ver si podemos platicar con la Franco Marcelletti y que nos pueda platicar por qué escogieron estas obras. Evidentemente tienen que ver con los compositores, como en el caso de Krzysztof Penderecki y de Karel Husa, cómo les conmocionó los acontecimientos. En el caso de Karel Husa, la Primavera de Praga, que les sirve esta historia tan cruenta, la Primavera de Praga, para componer lo que vamos a escuchar a continuación, y que se llama justamente así, Música para Praga 1968. Si, por ejemplo, en 1939 los nazis invadieron Praga, en 1968 las tropas del Pacto de Varsovia, lideradas por la URSS, ocuparon la ciudad para acabar con el régimen cuyas reformas buscaban crear un socialismo de rostro humano, algo inaceptable para la ortodoxia gubernamental, tanto soviética como checa. El ejército local no se opuso, pero hubo una inmensa resistencia popular contra la que se establecieron tácticas de terror. Por ejemplo, en una ciudad quemaba a los perros, los soldados irrumpieron en las casas y los mataban, y entonces la ciudad se llenó de aullidos. El mundo miró con preocupación sin hacer nada, y como decía, la Guerra Fría establecía un equilibrio precario. En este contexto, Karel Husa, este compositor del cual vamos a escuchar música para Praga 1968, y que además, déjeme decirle, Karel Husa es un compositor nacido en 1921 y muerto en 1916. Es un compositor checo, radicado en Nueva York desde el 52, y escuchó los sucesos por radio, transmitidos por la BBC, y de inmediato se puso a escribir. Husa tenía renombre internacional ya desde 1947, cuando en París, como alumno de Arthur Honegger, dio a conocer sus obras. Música para Praga 1968, que es lo que vamos a escuchar en breves minutos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es música programática. Incluye en el primer movimiento la famosa canción Guerreros de Dios y su Ley, ligado a otra rebelión, la de la Iglesia Católica Checa del siglo XV, bajo el liderazgo de Jan Hus, quien murió en la hoguera. Y esta melodía aparece en varias partes de Mi Patria, del famoso ciclo de Mi Patria de Bedřich Smetana, y en otras obras sinfónicas. Las campanas, que vamos a escuchar con el carrillón de la Sinfónica de Jalapa, simbolizan las iglesias de Praga. Los trombones imitan las sirenas del ataque aéreo. Y según el compositor, el solo de pícolo representa el canto de las aves de la libertad, que Praga ha visto solo por momentos durante sus 1000 años de existencia. Esta obra de Karel Husa, que es un estreno en Jalapa con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es una obra dramática, irónica. La fanfarria no es brillante, sino crispada. El aria no es un canto, sino un lamento. En esta obra vamos a escuchar marchas y redobles de tambor, claros símbolos marciales que recuerdan las sinfonías de Shostakovich, que también retratan masacres. Esta obra de Karel Hussá se estrenó en enero de 1969, el mismo mes en que Jean Palach, estudiante de 21 años, protestó prendiéndose fuego en la emblemática plaza de San Wenceslao en el centro de Praga. Y su funeral fue una inmensa protesta contra la invasión. Bueno, esto es lo que podemos decir respecto a la música de Karel Hussá, música para Praga, y consta de los movimientos introducción y fanfarria, aria, interludio y tocata coral. Bueno, vamos a regresar a nuestra cabina. Suponemos que el maestro Lanfranco Marcelletti debe estar, digamos, uno, supongo que los directores deben asumir una actitud pues de bastante concentración para poder salir a dirigir, sobre todo obras como esta, que es música serial y que, bueno, evidentemente implica toda la concentración del director. Entonces vamos a regresar a nuestra cabina y vamos a seguir dando cuenta de este concierto titulada Memorias 1968. Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural este concierto correspondiente a este viernes 19 de octubre de 2018. Y le voy a regalar nuevamente la forma de contacto por si nos acaba de sintonizar. Es el 2281-040477. 2281-040477 es la forma de contacto por WhatsApp, la más asequible. Por favor, envíenos un mensaje y coméntenos si está disfrutando este concierto. También le recuerdo que estamos transmitiendo y nos puede sintonizar, pues, por decirlo de algún modo, sintonizar por el www.v.mx/radio/transmisión, que es el sitio donde puede acceder por la red y escuchar en tiempo real el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, pero también al final de esta transmisión, bueno, para finalizar esta transmisión, mejor dicho, vamos a escuchar una obra que es una obra que ya hemos escuchado en muchas ocasiones con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Incluso hay registros fonográficos de este compositor. Me estoy refiriendo a Silvestre Revueltas, que es la obra Redes y que sirvió para soundtrack de una película del mismo nombre. Y los movimientos, por decirlo de alguna manera, son Los Pescadores, Introducción, Funeral del Niño, Salido a la Pesca, Lucha y Regreso de los Pescadores con su compañero muerto. Esta es la obra que finalizará la jornada musical de esta noche y con el que daremos cuenta del concierto, este concierto correspondiente a la segunda temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que inició en agosto en un concierto conmemorativo por el 89 aniversario de fundación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y sobre todo de labor ininterrumpida. Y eso siempre hay que mencionarlo, hay que destacarlo, puesto que es no es una cuestión menor el hecho de que una orquesta, y que es la más antigua del país, haya tenido su primer concierto el día 21 de agosto de 1929 y que ahora, en este 19 de octubre de 2018, haya tenido una trayectoria ininterrumpida. Sobre todo porque ha tenido circunstancias notables, pero también circunstancias precarias, y muy a pesar de eso ha seguido llevando el estandarte de la música sinfónica mexicana, veracruzana, abordando muchos programas no tan fáciles para la época en que la Orquesta Sinfónica no vivió sus mejores momentos, pero salió airosa, y eso evidentemente pues lo podemos constatar por el nivel de ejecución de los maestros, por su solvencia musical y sobre todo por los grandes directores que han venido a dirigirla ya como huéspedes, ya como titulares, y que siempre se han expresado de la gran calidad de ejecución de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Evidentemente habla, como le comento, de una solvencia musical de sus integrantes, de una formación musical excelente que permite que cada semana los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, los maestros de la Sinfónica de Jalapa, puedan abordar cualquier tipo de partitura, ya sea música académica de compositores que no son familiares, como le comentaba, como pueden ser los Ludwig van Beethoven, como lo pueden ser Mozart, como lo pueden ser Haydn o Grieg, o obras como las que estamos escuchando esta noche, de compositores contemporáneos y que utilizan incluso otros lenguajes musicales, a los cuales la Orquesta Sinfónica de Xalapa también aborda con mucha dignidad y con mucha solvencia. Y esto evidentemente nos da muchísimo gusto saber que la Orquesta Sinfónica de Xalapa más antigua del país es orgullosamente jalapeña. Y ahora, bueno, desde hace más de 30 años, orgullosamente universitaria. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde Tlacna, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, México. Ya vemos cómo el público asistente está regresando a sus lugares y vemos también cómo los maestros de la Sinfónica de Xalapa también regresan a sus sitios. Y esto evidentemente nos indica que ya en breves minutos estaremos escuchando la segunda obra de esta noche. Discúlpeme. La segunda obra de esta noche, que es Música para Praga 1968, con los movimientos Introducción y Fanfarria, Aria, Interludio, Tocata y Coral. Y después escucharemos como parte final la obra Redes de Silvestre Revueltas, una obra que fue escrita para una película y que fue muy exitosa, pero sobre todo la partitura, digamos, no solamente se circunscribió a ser, digamos, el soundtrack propiamente dicho, sino que es una partitura tan bien hecha que se toca regularmente en los conciertos de los órganos sinfónicos por su excelente factura. Realmente Silvestre Revueltas escribió mucha música, pero esta tiene pues un tratamiento muy especial. Evidentemente también adopta unos tipos de formas musicales que también rompen con la cuestión tonal tradicional. Entonces será muy, muy interesante escucharle, sobre todo porque acorde a lo que hemos escuchado ya de Krzysztof Penderecki y lo que vamos a escuchar de Karel el Husá, que abordan lenguajes musicales no tan comunes, bueno, Silvestre Revueltas encaja perfectamente bien con esta propuesta de su obra Redes. Susana Fernández, muchas gracias por escribirnos. Te mandamos un gran abrazo, todo el equipo de producción de Radio Universidad Veracruzana. Un servidor, Paco Aragón, ella nos dice saludos desde Coatepec. Susana Fernández, muchísimas gracias por estar sintonizando este concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y escuchamos la afinación, que también nos indica que vamos a escuchar lo que sigue, que es de Karel Husá, compositor checo, Música para Praga 1968. Una obra de aproximadamente 22 minutos y tiene movimientos como introducción y fanfarria, aria, interludio, tocata y coral. Estos son los movimientos, las partes que integran esta obra de Karel Husá, Música para Praga de 1968. Pues bueno, ya pronto vamos a escuchar esta obra. Nos da mucha curiosidad porque evidentemente los compositores que han tenido el infortunio de vivir una guerra, sobre todo en su país, evidentemente les marca y como una forma de expresión utilizan la música y todo su talento para que quede como una huella imperecedera el hecho de los acontecimientos no gratos que les ha tocado vivir. Sobre todo en cuestiones cuando se ejecutan crímenes de lesa humanidad. Y evidentemente, no es el caso de Karel Husá, no puede ser diferente. Ya tenemos ahí a Lanfranco Marcelletti agradeciendo al concertino, saludando al público nuevamente, y vamos a escuchar entonces de Karel Husá, Música para Praga 1968, movimientos, introducción y fanfarria, aria, interludio, tocata y coral. Radio B 90.5 de frecuencia modulada. Escuchemos. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular, la obra Música para Praga 1968 de Karel Kusá. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlagná Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Un concierto de la Sinfónica de Jalapa titulado Memorias 1968. Ya dimos cuenta del concierto para violonchelo número 2 de Krzysztof Penderecki, en donde tuvimos la presencia como solista del maestro Amit Pelé en el violonchelo y que también nos regaló un encore, la primera parte, el primer movimiento de la suite para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach en sol mayor, una obra bastante conocida y una obra obligada para los violonchelistas. Y lo que acabamos de escuchar es Música para Praga 1968 de Karel Kusá, y escuchamos los movimientos Introducción y Fanfarria, Aria, Interludio y Tocata Coral. Esto es lo que escuchamos, y ahora vamos a dar cuenta de la obra del compositor mexicano Silvestre Revueltas, que fue escrita en 1936 y que es una obra que también se selecciona con un régimen político, porque durante el cardenismo se apoyaron proyectos artísticos de corte social. En la literatura los resultados no fueron tan buenos, pero en lo que corresponde al cine fueron espléndidos. El experimento atrajo el interés internacional, tanto que el guionista y fotógrafo Paul Strand propuso una película sobre un pueblo de pescadores que se rebela contra sus explotadores. El departamento de entonces de Bellas Artes, dirigido por el compositor también nacionalista Carlos Chávez, apoyó la idea y la película fue filmada en Alvarado, Veracruz, y actuada por los propios pescadores locales. La música para la banda sonora la escribió Silvestre Revueltas, quien también escribió la de otra película de este periodo, motivada por idéntico interés, y que se llamaba Vámonos con Pancho Villa. Vamos a escuchar entonces la obra de Silvestre Revueltas, Redes, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti. Vamos a escuchar.